llegue de esta manera, forma directa, a través de todos ustedes, los que trabajan en prensa, a todo el pueblo del partido de Patagones, para evitar malas interpretaciones. Esto es, son hechos que han ocurrido en el partido de Patagones en un momento tan difícil como nos toca vivir. Como ustedes saben, yo soy un hombre que he estado durante 24 años deliberante y creo que es la primera vez que en épocas de crisis un gobierno pueda cerrar de esta manera, con estos resultados positivos y nada menos con innumerables licitaciones que se hicieron y se van a hacer en el transcurso del mes de diciembre, sin asumir compromisos con bancos ni ningún tipo de préstamo, sino con los fondos propios de la Municipalidad del Partido de Patagones, con el esfuerzo y el trabajo de cada uno de mis secretarios. Y no puedo olvidar que para poder hacer esta gestión en este momento, como dije, tan difícil, no puedo dejar de agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del municipio del Partido de Patagones que silenciosamente han puesto su aporte y su grano de arena para que esto sea una realidad y tratar de corregir a veces algunas informaciones que no han sido las adecuadas, que no han sido basadas en la verdad. Hoy le decimos la verdad, los papeles están a la vista de todos ustedes y de todo el pueblo del Partido de Patagones. Yo soy un hombre que me he caracterizado siempre desde dar, por lo menos con errores y con aciertos, pero dar lo mejor de mi vida en lo que es personal. Primero, el ejemplo empieza por casa. En los lugares que yo he estado como empleado de comercio más de 50 años, no habrán escuchado nunca que Marino haya incurrido en algunos errores o no pagar a sus proveedores. Siempre he tratado de dar el ejemplo porque eso es lo que el pueblo necesita. Desde el Consejo Deliberante estuve 24 años, jamás una observación, y he trabajado honestamente y transparentemente para que el pueblo de Patagones me recibe como me recibe en la calle durante todos los días. Y de la misma manera, en este municipio voy a llevar la misma conducción de trabajo transparente y agradezco a mis secretarios que compartan esta metodología, porque de esta manera podemos ahorrar dinero, podemos beneficiar a nuestros trabajadores, podemos beneficiar a nuestros jubilados, podemos convertir en hechos, en obras que sean realidad. Para mí, como yo le digo a todos mis compañeros, las palabras están de más. Para mí me interesan los hechos, por eso le he dicho que toda información que hoy salga a la comunidad sean hechos y realidades que el pueblo las pueda vivir y disfrutar. Y no dudo que el próximo año será mejor, porque los momentos difíciles que cruzamos este año con materia de poder resolver los problemas que estaban en situaciones difíciles, como es la reparación de maquinaria, mejorar los salarios de los trabajadores, todo aquello que tuvimos que soportar este año, seguramente el año que viene será distinto, porque vamos a estar en otras condiciones. No porque sea una ayuda del gobierno nacional, al contrario, nosotros vemos con preocupación que hay un gobierno nacional que ha cercenado los derechos de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, quitándole el porcentaje que realmente tiene que tener, de un 37% que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, está recibiendo el 23%. ¿Eso qué significa? Que cuando se distribuye en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, a todos nos llega menos, y eso nos hace y nos dificulta poder llevar una mejor gestión. No obstante eso, con demostración, con sacrificio, con honestidad, con transparencia, con mis funcionarios y los trabajadores municipales, hoy hemos podido cerrar un año difícil, pero positivo para el pueblo del Partido de Patagones. Muchas gracias.